estamos despidiendo. Junto a la canción ganadora, les decimos hasta mañana, como siempre, a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde, en el Festival de la Corazón. Sigamos juntitos, ya viene Álvaro Mocinho, pues, si los trae toda la información, y después está el Rumpi y el Chacotero Sentimental, y después todo el sabor y la alegría que siempre te entrega tu Radio Corazón. Será hasta mañana. Chao, Lucho, muchas gracias. Chao, chao. Cambiar es fácil, cambiar es easy. Hogar y Construcción, líder. Y solo Suco reúne a la familia con tanto sabor a fruta. Presentaron el Festival de la Corazón. Se cierran las cortinas del show más espectacular del mediodía. Todo Chile quedó prendido con este cañonazo de alegría. Sorpresas, concursos y diversión al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Desfilamos con un fuerte aplauso el Festival de la Corazón, animado por el número uno del mediodía, el gran e inigualable Pato Torres. Maxi Ahorro, las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en La Corazón. ¿Qué hora es, corazón? 2:01. Nah. ¿Qué? Ya. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Maxi Ahorro tiene precios que no podrás creer. Leche Soproles 200 ml a solo 189 pesos cada uno por 6 unidades. Mini galletas Macay 40 gramos a solo 84 pesos cada uno por 10 unidades. No te pierdas los increíbles precios del especial colaciones. Además, participa por uno de los 100 carros llenos de mercadería. Y tú, ¿todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba que no existen precios más bajos. Ya. En Easy tenemos todo lo que necesitan los expertos de la construcción para reparar y construir. ¿Y tienen oferta o no? También, 15% de descuento en generadores con tarjeta Más. Ven a Easy y además aprovecha nuestro corte dimensionado totalmente gratis y consulta por el despacho a la obra. Easy, Hogar y Construcción. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Con solo las 14 horas y 3 minutos presentamos las noticias en La Corazón. Un estudiante de 14 años que atacó con un cuchillo a un compañero en la sala de clases del colegio Howard en San Bernardo. El menor apuñaló en el hombro y la espalda a la víctima de 16 años un día después de haber protagonizado una pelea. Los profesores del recinto trasladaron al alumno herido hasta el hospital El Pino, mientras que el agresor quedó detenido en una comisaría de carabineros. En lo que va del año han aumentado un 55% los robos a cajeros automáticos en comparación con 2010. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que esta situación puede cambiar si se aprueba el proyecto de ley que sube de 541 días a un mínimo de 3 años de cárcel las penas para los autores de estos hechos. Hinzpeter precisó que la iniciativa será enviada la próxima semana al Congreso. Además, se implementará un sistema de entintado de los billetes sustraídos para inutilizarlos. Tenemos muchos acuerdos importantes que firmar con Estados Unidos en materia de energía y educación, dijo el presidente Sebastián Piñera tras ratificar que Chile suscribirá un convenio de cooperación nuclear este viernes. El mandatario además calificó como histórica la visita de su par norteamericano Barack Obama a Santiago, programada para el lunes, y espera que sea fructífera. Piñera participó en el lanzamiento de la campaña Elegir Vivir Sano junto a la primera dama Cecilia Morel en la comuna de Cerrillos. En Santiago la temperatura actual es de 26 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya viene el Rumpi y el Chacotero Sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Mira, la Paula, ¿sabes qué? No me molesta que siempre se vea regia. A mí tampoco me molesta tanto su bronceado. Espectacular todo el año. Porque se haya ganado un auto. Y más encima, con estacionamiento propio exclusivo. ¡Me cargo! A mí también. ¡Qué pica! ¡Hola, la linda! Esta promoción te la tienes que ganar. Ven a Espacio Urbano y participa en el sorteo de un auto 0 kilómetro con el uso exclusivo de un estacionamiento para ti por 6 meses. Solo para ti. ¡Qué tremenda promoción! Espacio Urbano Gran Avenida, José Miguel Carrera, 6150. Espacio Urbano Puente Alto, Avenida Concha y Toro, 1149. Bases de la promoción ante notario. Espacio Urbano, tu centro comercial vecino. Cuando mi marido lo despidieron,

mi alma está el beso que pudo ser. ¿Y quién le dejará su aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo. Se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasará mil horas en la ventana. Se le acabará la voz llamándote. Y ahora quién, y ahora quién, si no soy yo, me miro lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. ¿Y con quién habló? Con infeliz. ¿Con qué? Infeliz. ¿Infeliz? Sí. Yeah. ¿Y qué edad tiene infeliz? 24. 24 años. ¿Qué le pachó? Bueno, el problema es 5 años. ¿Cómo? El problema es 5 años. Oiga, pero que se le escucha mal. Parece que tuviera el teléfono puesto así como en la nuca, oiga. Eso, cerca de la boquita, eso. Estoy pololeando hace 5 años. ¿Ya? Y pasa ya de todo con mi pololo, porque hace tiempo. Ay. Y, pero yo siempre le he dicho que es seco para la cama, que es bueno. Y es más fome que tu guachao. ¿Ya? Tengo 24 años y no tengo idea que chuche un orgasmo. Pero espérate, tú le decís... Oye, si somos buenos y que no sé qué. Sí, sí. Oye, que tú te vas a que la veo toda. ¿Y para qué le decís eso si no es verdad? De qué? Weona, pues, o sea, lo hice cuando... O sea, le dije una vez y después le dije siempre. Y ahora que le quiero decir la verdad, No puedo, porque me decís, puta, me he mentido siempre, ¿cachai? Qué difícil. Sí, porque yo le voy a decir... Oh, espérate, pero ¿qué, y cuál cree usted que es el problema? Porque todas esas cosas medio que están en la mente, po. ¿Ah? No sé, o sea, pero que el loco que es como medio vacuna, así como medio egoísta, ¿qué es lo que le sucede a él? Sí, igual de repente, como que se preocupa de no, pero a veces hace triángulo buenísimo y... ¿Cómo triángulo? Y preámbulos. Ah, preámbulos. Sí. ¿Ya? Bien y todo, pero hemos ido a moteles, ¿cachai? Y todo bien, pues, y si no es flojito. Ya, y no es flojito, entonces, ¿qué será? Yo creo que a lo mejor por un lado, por mí, un poco de nervios, ¿cachai? No, ¿Cómo? ¿Qué? ¿A usted le da nervios? Soy muy tímida, todo me da vergüenza. ¿Cómo qué? No, pues me dice, no sé, bajo y yo le digo, no. ¿Cómo vas? ¿Cómo así? ¿Cómo vas a peinarle la alfombra, digamos? ¿Ah? Sí, yo le digo que no, pues. ¿Por qué no? Porque es como asquerosito, ¿no? No sé. No sé, si lo que quieres a esta altura. Hay gente que encuentra algunas cosas son asquerosas, y otras cosas que encuentra que son ricas, y otras cosas que son feas, y otras que son bonitas. O sea, a esta altura, ya no, decir que uno tiene la verdad de algo, difícil, po. Sí, pues, pero no sé qué hacer. Es que yo lo que creo es que usted debería liberar su mente, como le digo, si usted, o sea, ¿nunca le ha dejado así la peinada de alfombra? ¿Nunca, ni una vez? No, sería mentira, sí la he dejado, como 3 veces, 5 años, me dice que es muy poco, y que es un chuche para cagarse la risa cuando estamos ahí, porque quiere bajar y yo lo subo, si me sube yo me bajo, es una buena subecita, pero esperen como que... Es que yo creo que tenéis que liberarte, vos. Sí, demás. ¿Ah? Pero la cuestión es que a mí me dicen, comunica, habla con él, ¿cachai? Comunícanse. Pero ¿cómo me comunico si me decís, puto, me he mentido siempre, ¿cachai? Yo qué le voy a decir. No, pues que no tenéis que hacerla retroactivo, bu. Ah, no tiene para qué decir, no, si esto siempre fue así. No, bu. Yo creo que a esta altura hágalo así como diciendo ya. Oye, ¿sabes qué me está pasando ahora? Como que no pasó nada. Claro, ¿no es? De 25 años, ¿a qué tanto color, po? ¿Sí? Claro. ¿Me entiendes? Más suave, bo. No le ponga tanto color porque... Pero que soy inteligente, rompido. ¿Viste? Sí. Oiga, espérese, lo voy a pasar con mi jefe para que se lo diga directo. DJ Prusia tiene un llamado en la 2. Oiga, no, pero lo que le digo en serio, y lo que sí, que es muy importante para tener... así una vida así más bonita, más rica, es sacarse todos los prejuicios y por último dejarse fluir y no pensar que hay algo que es cochinillo o malo o no sé qué. Hágalo, pruébelo, y sobre todo si está enamorada y el loco la quiere y todo eso. Entonces, sí, pues igual. Sí, pues. Vaya y juegue nomás. Y te vamos a ponerte un tema, esto es mentira. Solamente

¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 26 grados. La mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de la corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. ...381-2040-41 y 42. Muy buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Con Paula. Paula. ¿Y qué edad tiene, sí, Paula? 23 años. ¿Y qué pasó? Lo que nunca me imaginé que me podía pasar. ¿Ya? Yo soy del sur, de una ciudad a 1000 kilómetros de aquí de Santiago. ¡Puerto Montt! Por ahí. ¿Ya? Bueno, y yo tuve un hijo a los 17 años, una relación que no fue importante, que no duró nada, y el weón me dejó sola con la guagua, mi familia también me dejó sola. ¿Cómo? Y yo tuve que empezar a perrar solita. Pero espérate, a los 16 años él te dijo chao. ¿Ah? Sí. Todo el mundo me dijo chao cuando me... Pero tu familia, tu familia también. Sí, mi mamá me echó de la casa. Y ahí me quedé, pues, con la guata grande en la calle. No te puedo creer. Sí. ¿Ya? Bueno, y yo empecé a trabajar, ¿cachai? Vivíamos mal con la guagua. ¿Y en dónde vivías? ¿Te quedaste en la misma ciudad o te cambiaste? Me quedé en la ciudad y pucha, me tocó hasta dormir en la calle, ¿cachai? Con la guagua. Pero de a poco empecé a madurar y empecé como a trabajar y a darme cuenta que estaba sola y que tenía que ir a perrar, ¿no? Ya, pero espérate. ¿Y cuando tú decías, o sea, tu familia supo que tú estabas ahí en la calle con la guagua? Sí. ¿Y qué decían? Nada. Nunca me ayudaron. Nadie. Wow. Les daba vergüenza. Ya. Porque estaba embarazada. Porque me quedé embarazada de joven. No querían eso. Y bueno, me dejaron sola. Qué fuerte, comadre. Sí, pues, pero eso no es lo peor. Si yo, después de cuando mi hijo ya tenía como un año y caché que no vivíamos para ningún lado, conocí una mujer que me ofreció un trabajo. ¡Ándale! Con lo que iba a ganar mucha plata y bueno, esa tibia que te inventan. Ya me tinca, ¿cuál sería? La más antigua, pues. La más antigua de las profesiones. Y yo caí rumpi. Y me fui con la caña a una casa preciosa donde mi hijo lo tenía todo. Pero yo tenía que prestar el poto, po. Sí, pues, obvio. Si no había de otra. ¿Y qué? ¿Y bueno, y me quedé ahí. ¿Y esa mujer qué? ¿Te recogió de la calle, digamos? Más o menos. Ella me conoció en otro trabajo. Yo era promotora de un supermercado y ahí me conoció y me llevó con ella. Y eso, espérate, ¿y ella es la mala de la película o la buena? Un poquito de las dos. La dura. Sí. Y ya, pues yo me fui para allá con ella, a su casa bonita, donde llegaban estos clientes bonitos también, con la billetera grande y todas esas cosas. Y bueno, me quedé ahí un par de meses. Fueron 5 meses. ¿Cómo fue la primera vez que tuviste que prostituirte, digamos? Las primeras veces fueron varias veces, ¿cachai? Porque la primera vez me pasaron a buscar, me llevaron a un lugar, hotel, y no hice nada, pues. Me puse a llorar, a gritar, a arrancarme por la pieza. ¡Ay, no te puedo creer! Sí, fue horrible. Entonces el gallo me devolvió, ¿cachai? Y le quedé debiendo a ella, a la galla, lucas, porque el cliente se le fue, ¿cachai? Entonces, con el segundo cliente que viniera, tenía que pagarle la deuda. El primer cliente se había ido porque yo no quise hacer nada. ¡Ay, qué fuerte, madre! Y eso me pasó varias veces. Muchas veces, o sea, muchas veces hice el ataque de llanto y de pataleta y que me vuelvan a dejar porque yo no quería. Y llegaba allá y decía, no, bueno, ahora sí que sí, pero dame tiempo. Y así estuve como 2 meses. en la casa, haciendo pataleta, no haciendo nada, pero la galla me alimentaba y me daba un techo para mí y para mi hijo. ¿Y te subía la deuda? Y me subía la deuda, exactamente. Claro. Exactamente, bueno. Hasta que llegó nomás el momento que cerré los ojos y dejé nomás. Y bueno, no fue una vez, pues fueron varias veces. Estuve viviendo 5 meses con esta galla. Y espérate, y una vez en el fondo, una vez que ya hiciste ya la primera vez, después ya pasa como agua, digamos. No, por lo menos para mí no fue así la experiencia. Jamás. Siempre fue asqueroso. Después lo único que quería era que terminaran rápido para poder ir a vomitar y a ducharme. Siempre fue así. Imagínate, Rumpi, yo tenía 18 años, no tenía experiencia sexual, porque si bien es cierto había tenido un hijo, no, eso no quería decir que era, que cachaba, porque no sabía en lo que me había metido. Ay, qué fuerte, era... comadre. Bueno, hasta que dijiste ya basta, no más. Sí, pues hasta que dije ya, aquí estoy puro. ¿Y cuánto cobraba? ¿Y cuánto cobraba usted por eso, oiga? 300 lucas. ¿300 lucas de qué? Por acostarme con un viejo de miércoles. ¿300 lucas? Sí, y la mitad era para mí y la mitad para la niña esta. Ay, chía, y además te ponía ahí a llorar, chile. ¿Ah? Bueno, pero es que yo no quería, pues. ¿Ya? Bueno, llegaron esos 5 meses que viví ahí y dije, no, de aquí me voy porque no es lo que quiero, no me gusta. Y no estaba, al final nunca tuve plata en mis manos, ¿cachai? Era pagar la deuda a la galla y era, siempre le debía en el fondo. O sea, ¿cachai? La comida, las cuentas de la casa, siempre estaba debiendo. ¿Cachai? Y al final me fui de ahí. Me fui con mi hijo, me quedé en la misma ciudad, empecé a estudiar, empecé a trabajar y pasaron los años. Pasaron 5 años y decidí irme de la ciudad y hacer otra vida en otra ciudad donde nadie me conociera o me pudiera reconocer en el fondo, para que mi hijo creciera tranquilo y nadie ya, pudiera decir alguna vez que lo que yo viví. Pero ¿cuánto estuviste ahí? ¿5 meses o 5 años? 5 meses. ¿Y de ahí te fuiste para? Santiago. Ah, ándale, ¿ya? ¿Y tu familia? Y aquí... Espérate, ¿y tu madre, tu padre? ¿Chao? ¿Nunca más? No, nunca más. Qué loco, ¿ya? Nunca más nada con eso. Se olvidaron de mí y yo también de ellos, porque me dejaron sola cuando más los necesité y tuve que pasar las peores cosas, porque ellos no me apoyaron. Sí. Bueno, Rumpi, yo hace un año me vine a vivir a Santiago. Con la idea de seguir estudiando y de buscar aquí a mi hijo. Y conocí al amor de mi vida aquí. ¡Ándale! ¿Y dónde estaba el amor de tu vida? Ahí estaba, pues, viviendo con la mamá en su casa. Y me enamoré de él. Y empezamos una relación, nos fuimos a vivir juntos, pasaron muchas cosas. Me quedé embarazada, perdí el bebé, me dio depresión la pérdida del bebé. Bueno, el cuento es que él siempre me preguntó si yo había hecho lo que hice. O sea, si yo había sido prostituta. Ah. Siempre tuvo la duda. Yo no sé si tenía un ángel bueno, un ángel malo que le decía que yo le estaba ocultando algo, pero siempre me lo preguntó. Siempre estuvo en él esa duda. Y bueno, hace una semana me lo preguntó y yo le conté la verdad. ¿Por qué? Pero espérate, ¿por qué te lo preguntaba? Digamos, si uno no le anda preguntando a la bolola, oye, loca, ¿vos te prostituiste? No, vos. No lo sé, Rumpi, no lo sé. Yo no soy ninguna mina que se me va, no sé, pues salgo a la calle y me identifican por eso, o sea, no. Por eso te digo, vos. O sea, no tengo idea por qué. Que él sentía que yo algo le estaba ocultando y no sé por qué lo supo siempre. Siempre tuvo esa espina y no tengo idea por qué. Si él a mí me conoció después de 5 años y con otra vida totalmente distinta. No tengo idea por qué siempre sospechó. Pero yo le conté la verdad. Y le dije que sí, que lo había hecho. Ay, qué difícil. ¿Y qué te dijo? Y él me... Imagínate lo que me dijo, que le daba asco, que no quería verme nunca más, que era lo peor, que era una... Lo peor. Me dejó rumbo. No te puedo creer. Se fue hace una semana sin entenderme y se fue y me sacó de su vida como si yo hubiese sido lo peor. No es así, yo con él soy una mujer increíble, lo apoyé, fuimos amigos, fuimos compañeros, lo amé incondicionalmente, Rumpi. Y se fue, me dejó. Nos habíamos cambiado de departamento hace muy pocos días, para empezar aquí de nuevo, por la pérdida del bebé, y que íbamos a estar felices, que nos íbamos a casar. Y se fue. Oh. Bueno, entonces, a ver, ¿qué a esta altura, ¿qué podemos hacer? Nada, pues nada. Ya me di cuenta que no se puede hacer nada, porque él no me comprende, él no acepta ese error que cometí hace tantos años, cuando ni siquiera imaginé conocerlo. Y si pudiera borrarlo, lo haría, y no se puede, el error ya está, ¿cachai? Ese es mi pasado, esa es mi verdad. Y si no le gusta, mala cuea, pero yo tenía una guagua en mis brazos que alimentar, y fui una pendeja que no cachó. Mira, o sea, a ver, yo que creo, comadre, que tú tenés que, primero, estar tranquila porque dijiste la verdad y ya fuiste, ¿me entendí? En el sentido de que... Lo que hiciste cuando lo hiciste, tenéis que haberlo meditado y vivido de la. Entonces, si es por eso que no te aceptan, pucha. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? No. Nada, pues, o sea, se fue porque no pudo resistirlo y ya. ¿Y qué hay? ¿Me entendí? No creo que haya que analizarlo más. Está bien él y está bien tú, digamos. Tú dijiste la verdad. Yo estoy mal porque se fue, pero estoy tranquila porque dije la verdad. Y él no fue capaz de entenderme y me dejó en un momento muy difícil. Me dejó cuando aún no supero la pérdida de nuestro hijo. Me dejó cuando ahora no tengo trabajo, no tengo ni uno, ¿cachai? Estoy bajoñada. Y él ahora se mandó a cambiar y sigue su vida normal y me dejó a mí aquí súper triste, sintiéndome culpable por haberle ocultado algo. Y así se fue, o sea, no le importó, se pasó toda nuestra relación por la raja, o sea, todo lo que yo fui con él, todo lo incondicional que fui como mujer con él. Lo apoyé siempre en todo, lo ayudé en todo, o sea, yo era... Siempre estaba para todas con él. Y él me dejó así, como si nada, y me sacó de su vida... Qué fuerte, ¿eh? Sí, qué triste. Sí, pero a ver, creo que puede ser que no sea la última vez que te pase. O sea, creo que si... No, claramente no, si tengo 23 años. Él era un hombre de 40 años, o sea... Claro. ¿Y si estuviera escuchando, qué le diría ahí? Que se vaya a la mierda, pues. Si me dejó sola cuando yo lo necesito tanto. No fue capaz de comprenderme. Fue un egoísta, siempre. Y que él se lo pierde, porque yo habré cometido un error hace 5 años. Pero yo soy una mujer increíble. Él no va a conocer a otra mujer como yo. Chuta, mi reina, yo a esta altura más grande te debe quedar la ciudad, más grande debe ser Santiago, más sola estáis, entonces. Fuerte, pero no es la primera vez que te voy a tener que levantar y seguir para adelante, pues, mi reina, ¿qué quiere que le diga? No, pues, yo ya me levanté una vez, 5 años atrás, cuando todos me dieron la espalda. Exacto, o sea, a esta altura no hay duda, pero pucha... Una más nomás al saco y te vamos a ponerte un tema. Esto es Tren al Sur. tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Bailaremos un vals. Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al sol de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con Vanessa. Vanessa, ¿tiene la radio prendida, Vanessa? Sí. Apáguela, apáguela, apáguela, apáguela. Ya, espérame. ¿Qué le vas a la...? ¿Ya? ¿Qué edad tiene, Vanessa? 21. 21 años. Ya. Yeah. Ya, te cuento, Rumpi. Dígamelo. Tengo dos hijos. Y viví con el papá de mi hijo 5 años. Hasta que llegó una prima. Esa onda. ¿Pero cómo con el papá de los hijos de los 15 años? De chiquitita, me fue a vivir. ¿Ya? Sí, pero a los 15 años ya se fue a vivir con el otro. Claro. ¿Ya? ¿Y? Ya, y todos viven con él hasta que llegó una prima mía. ¿En qué sentido? Se vino una prima mía de Chiloé. Y... nada, pues me cagó con mi prima, pues. ¿Al tiro? ¿Sí que llegó la prima al tiro, de Chiloé al tiro? Llegó la prima, se tomaron un copete y me cagaron. Así de corta. ¿Ya? Ya, y resulta que ahora él está viviendo con ella. Y ella embarazada. Y a mí me dejó botado. Yeah. ¿Y tiene un hijo contigo también? Él tiene una hija conmigo, dos hijas. ¿Dos hijas y tiene una con la prima? Sí, no, la prima está embarazada. ¿Ya? Yeah. Vive en Dosso ahora. Qué lindo, tiene como cierta afinidad con la familia el mono. Son familia. ¿Ah? Son familia. Claro. No, y yo, súper mal, súper triste. ¿Cómo? Súper mal, te digo yo. Sí. Obvio. Pero él todavía me busca a mí, pues, ir a meter a la casa. No, pero por supuesto que no tenéis que pescarlo ahí nada, ¿no? No, y no lo pesco, pero igual me da pena. Claro. Te da pena, pero ¿qué? Lo que hizo no... no puede, po. No, sé que no puede, pero me la gana. Pues. ¿Ya? Caigo yo. Pues. Yo lo que le diría a mi reina es que usted no puede permitir ciertas cosas, eso no... La mina me molesta, sí, me llama, me amenaza, me ha pegado yo. Pues. ¿Y qué dicen en tu familia, así como lo otro? Es que yo soy solita nomás, pues. ¿Cómo soy solita? Solita, pues no tengo mamá, no tengo papá. Soy hija única. ¿No tiene mamá ni papá? Ni hija. No, y la familia de él, él vive con ella y con la familia. Chuta, ¿no? O sea, tenía una pura prima y le pegó en la nuca hoy. Sí. ¿Ah? Sí. Una pura prima y me viene a pegar en la nuca. La dura, y yo todavía enamorada de él. Mire, mi reina, yo lo que le digo es no... Hay cosas que no podía aguantar y una de esas es que el loco haya hecho eso. Entonces, trate de sacártelo con la cabeza con lo difícil que es teniéndole dos críos ahí al mono. Entonces, a esta altura, niégueselo nomás en la cabeza. Dígale que no nomás. Pero si más encima le haya empezado a dar la pasada, ¡puf! Puros problemas, oiga. Esto es No Creo. Solo tú sabes que quién soy. Por eso es tuyo mi corazón. Solo tú doblas mi razón. Y por eso a donde tú quieras voy. No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal. No creo en mí todavía. Se pone brava, no se puede desteñir por maestro. Por eso, elija, recomiende y exija herramientas y accesorios DeWalt. Los únicos que nunca lo dejarán botado. DeWalt, el poder en tus manos. No sea pavo, ahorre. Los giles son los que pagan de más. Ya inauguramos la compra inteligente de Super Mayorista 10. Si compras más, pagas menos. Conoce una nueva forma de comprar. Ven a visitar el nuevo Super Mayorista 10 en Serafín Zamora 127, Metro Bellavista, La Florida.

alejé de ti sin saber por qué y yo la dejé solamente al mar bajo el cielo azul de Puerto Muy buenas tardes. Hola, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? Es Francisco. ¿Francisco? Así es. ¿Y qué edad tiene Francisco? 33. 3.3. ¿Ya? ¿Y? Mira, te comento. Soy casado. ¿Ya? Tengo un hijo. Y hace poco mi esposa... se encontró con una ex compañera. Y... ¿Una compañera de colegio, sí? Así es. ¿Ya? Bueno, todo bien. Yo no tengo problema que ella salga ni nada. ¿Ella qué? Que ella salga. Ah, que ella salga, ya. Sí. Ya, pero... le quedáis cuidando tú los cabros chicos, ese estilo, sí. Bueno, no tanto así, pero uno tiene que tener su espacio. De más. Y el tema es que hace un par de semanas atrás me enteré que la compañera de ella era lesbiana. ¿Y cómo te enteraste tú de eso? En una conversación que escuché entre ellas. ¿Que están conversando así delante de tu casa? Sí, se podría decir que sí, por teléfono. Por teléfono. Sí. ¿Y qué? ¿Y le dijiste, oye, loca, qué onda? Al tiro. No lo dudé. ¿Ya ahí? Y ella me dice que nada, que son solamente amigos. ¿Ya? Pero yo tengo mis dudas. Pero cacha lo que estáis diciendo. Sí, así de fuerte. Pero espérate, o sea, uno no tiene las dudas porque escucha que ella está saliendo con una amiga, digamos. ¿Qué es lo que te hace dudar? Tiene que haber otra cosa. La forma de ella me ha cambiado. ¿En qué sentido, eh? En todo, o sea, cariño ya no es lo mismo. Se nota más distante. ¿Ya? Se nota como que poco le interesa, se podría decir, la familia. Bueno, pero eso puede ser que esté lanzada, que ande carreteando, que qué sé yo, pero ¿por qué tú pensás que te hace dudar porque su amiga sea lesbiana, loco? No lo sé. Por eso te he llamado, es que opinas tú, o sea, a lo mejor me estoy pasando rollo yo solo, o... No lo sé, es que nunca haya vivido algo así. Pero espérate, ¿tú le has preguntado? Un día se lo pregunté de Juan. ¿Ya? Y me respondió de muy mala manera, o sea, me molesta. Oye, ¿qué me preguntáis? ¿Qué te importa? Así me dijo. ¿Qué te dijo? De esa manera. ¿Qué te importa? Y al fin y al cabo tenés que confiar en mí, hermano. Que también es cierto. O sea, no te dijo ni una mentira, digamos. No, no me dijo ninguna mentira, pero... Ahí, pues, a ver si cuando a uno le pica el bichito de... Si todo iba bien y de un repente aparece esto y ocurre algo extraño. Yo sé que algo está pasando, no está igual que antes, ¿me entiendes? Que de un minuto a otro ella quiera salir a fiestas donde hay más personas de la compañera de ella, entonces me parece muy extraño. Bueno, pero eso es lo que te digo, no estaréis confundiendo que la loca anda carreteando y bueno, siempre el mundo gay es bueno para el carrete y las fiestas son más buenas, ¿me entendí? O sea, entonces en ese sentido, ¿qué es lo que te hace dudar que ella se está comiendo a la amiga? ¿Qué es lo que estáis como insinuando, pues, mono? Se podría decir, o sea, no mi esposa, pero la amiga a lo mejor tal vez sí, o esté intentando llegar más allá, no sé. ¿Ya? Necesito un consejo tuyo, ¿qué opináis? Es que, pucha, te estáis metiendo en una camisa bien pelúa, pues, mono. O sea, porque si le estáis... Es que no le estáis diciendo, oye, que estáis buena para el carrete, pues, párala. No estáis diciéndole, a ver, ¿qué pasa con tu amiga? ¿No? Sí. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que salga o qué? No, el temor más que nada, no sé. El temor ahí... Y si tú le dijiste, se lo dijiste claramente y te dijeron, pucha, ¿sabéis qué? ¿Tenéis que confiar en mí? Sí, pues sí me dijeron, pero siguen los sinsabores del diario vivir. Ella cambió su manera de ser. Antes que yo le dijera, o le preguntara si es que era o no. Claro. Entonces, si tú notas que una persona cambia su manera de ser, tanto en lo sentimental y lo familiar, te hace dudar. Yo creo, compadre, que tenés que confiar o desconfiar, pero no te podéis quedar en la duda. Si te lo hablaste derechamente y te dijeron, oye, te estoy diciendo que no y tenés que confiar en mí, te la comiste nomás, pues, porque así es nomás, esa es la respuesta. Así que te hago a ponerte un tema nomás, esto es Mi Mujer. Y desde la comuna del Espejo, llega un nuevo grupo, el grupo Ritmo. Oh, tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Tauro. ¿Qué edad tiene Tauro? 26. 26 años. ¿Y qué pasó? Resulta que yo tengo dos hijos con un pastel. La dura, ¿para qué le vamos a decir de otra manera? ¿Para qué? ¿Con un pastel? Con un pastel. ¿Ah? Resulta que yo me separé de él porque se metió en la droga. Y se empezaba a portar mal, me quitaba mi plata, me pegaba, me corría con mi guagua. Así que yo decidí alejarme de él. Y estuvo un buen tiempo... ¿Y en qué droga se metió el mono? En la pasta. ¿En la pasta? En la pasta. Yeah. Y eso lo hizo cambiar harto, porque empezó a pegarme, era malo con mis hijos, conmigo. Me quitaba mi plata cuando yo trabajaba, así que decidí alejarme. Y mientras estuve lejos de él, puta, me hizo la vida imposible, no me dejaba estar con nadie. Hasta que él conoció a una... Espérate, ¿y qué fue lo que le pasó a ese mono que cambió? Porque en un minuto tiene que haber sido un buen niño, digamos. Sí, pues era buena persona, era un excelente papá con mi hijo y todo, con mis hijos. Pero de repente se metió en la droga y ya no lo pudieron sacar más, ya no cambió ya. Y bueno, él conocía a otra pareja y desde ahí que yo le dejé ver a los niños porque por la pareja que él tenía, que era muy buena persona, yo muy buena amiga de ella. ¿Ya? Así que él empezó a ver los niños gracias a ella y él trataba de que nosotras no los lleváramos bien porque le decía que yo le lloraba, que volviéramos, que yo le decía que no iba a volver a ver a los niños si es que no volvía con él. ¿Y él empezó a tratar de pelearse con que ustedes dos se pelearan en vez de que fueran buena onda? Claro, de que los lleváramos mal por él. ¿Ya? Así que él le decía a ella que yo quería volver con él y él me decía a mí que ella no quería que yo fuera a la casa de ellos. Así que, bueno, a todo esto, la pareja del papá de mi hijo del pastel... Ella, gracias a ella, los niños están con el papá, estaban con el papá, estaban viviendo ellos con los niños. ¿Cómo ellos con los niños que los soltaste? Claro, porque para que ella me los cuidara para yo poder trabajar, porque igual estábamos solas, no hallaba qué hacer si trabajaba. Ah, pero una cosa es que ya, ok, dejarlos ver los niños, la otra es pasárselo para que el loco los tenga, ¿o? ¿Ah? En todo caso, eso fue un error. Pero resulta que ahora, bueno, la pareja de él está esperando guaguita, tiene 5 meses de embarazo, pero el gallo sigue igual. Me enteré de que a ella también le pegaba, también le quitaba su plata, se lanzaba, llegaba a los fines, se perdía los fines de semana. Así que un día ellos pelearon y le dejó la embarrada en la casa, le quebró todo y se fue. Y ahí me llamó la pareja de él que fuera a buscar a los niños porque habían terminado este pastelazo, se había mandado otra cagadita. Claro, mi tío es como en esa, ¿eh? Lanzadito. Sí, pues, sí. Así que se fue y yo le tomé la decisión, como ella está esperando guaguita, tiene problemas con el embarazo, no puede trabajar, opté por decirle de que viviéramos juntas, ella me cuidaba a los niños y yo trabajaba para nosotros. Ay, córtala, ¿cómo? Me parece increíble. A ver, espérate, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Vente a vivir para acá con el crío. El pastel se fue, pues. Si el pastel se fue, la dejó sola con la guatita, pata. Se fue. Así que los pusimos a vivir juntas. Entre las dos cuidamos a los niños. Y yo trabajo. Hoy si la modernidad da para todo, oiga. Pero espérate, Burrumpi. ¿Ya? Resulta que él me empezó a llamar de nuevo, que volviéramos. Ay, que él arrendaba una casa para que lo fuéramos a vivir juntos, que lo olvidáramos de todo. Pero ¿y el pasteleo? A la vez. ¿Y el pasteleo? Y a la vez también la llamaba a ella, bo. Que él estaba allá para rehabilitarse, pero que él iba a volver a estar con ella y con la guaguita que viene en camino. pero que necesita plata. Sí, pero salta con el te llevi, le dijo el otro. Y ella le mandaba plata, y ese era los problemas que yo tenía, porque si yo le decía a ella lo que él me decía a mí, ella no me lo creía. Yo le contaba cuando él me llamaba, que me decía que volviéramos, y él a ella le decía que era mentira, que yo le estaba inventando todo eso para alejarse de ella. Y ella también a la vez no creía lo que yo decía. Esto fue antes de ayer, que llamé, y para que ella me creyera que era verdad todo lo que yo le decía, que era él el que me molestaba, que era él el que me decía que volviéramos, lo llamé y le puse altavoz al teléfono, y ella al lado escuchando. Así que lo llamé y él me decía que ella, él estaba con ella por la plata, que ella lo llamaba amenazándolo que se iba a matar porque no quería volver con ella, pero que él me amaba a mí. ¿Y ella escuchando al lado la otra? Y ella escuchando todo. Y yo le dije, pero ¿por qué le decís todas esas, por qué me decís todas esas cosas? Y ella y la guatita y todo, no, si no estoy ni ahí con ella, si ella dijo que iba a regalar la guagua, si yo la llamaba a pedirle plata nomás, y ella sabía, estaba viva, que yo la quería por la plata nomás. ¡Oh, se cocinó solo el mono! Así que... ¿Y ahí le habló la otra? ¿Le habló, le dijo...? Así que yo al momento corté, y después cuando volvió a llamar, dijo, aló, dime. Y la comadre esta se desarmó agarrando la chucha. Soy maricón, ¿cómo se te ocurre decirme eso? ¿Cómo andáis tirando la? Ahora no lo podís negar porque lo escuché de tu boca. Y él decía, sí. Bueno, ya tenía algo más que decirme, pásame a la otra, dijo. Y le contesté yo el teléfono y me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué volá te fuiste? Y que no íbamos a volver. Y fue como... Y lo que le dije yo, de maricón a maricona y media nomás, y le corté. La tuya y dos más. Pero ahora resulta que el problema es que mi amiga aquí, la comadre esta, está clara todo lo que él dijo delante de ella. Ella misma lo escuchó de su boca. Pero ella dice que si el Juan vuelve y le pide perdón... Tiene miedo de decirle que no, bueno. O sea, Pedro, no, si ese pastel se le va a caer el mundo a pedazo. Aquí está al lado mío. Sí, no, él está al lado tuyo. La comadre, porque no, dice que tiene miedo. No, comadre, mire, si ustedes dos están mejor haciendo esa familia modernosa, ustedes dos. El mono es un pastel, déjenlo afuera. Esto es cariño malo. Volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño. Todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. Y me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Hecho a ti, oigo

El Rumpi sigue perfeccionando el torpedo moscovita, el balancín tártaro y la tijera ucraniana. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Aquí estamos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Re Complicado, Rumpi. Re Complicado. Así es. ¿Y qué edad tiene Re Complicado? 30. 30 años. 30 vida. ¿Y qué macho? Bueno, te cuento. Yo, mira, estoy pololeando puta más de 7 años con mi polola. Ella se tituló, está estudiando. Bueno, ahora trabaja en la misma universidad y ella está estudiando también. Es profesora. ¿Eh? Y bueno, te cuento. De lo cual yo estaba viendo con mi viejo y ella me ofreció, como ella viene solamente con la mamá también es profesional y todo. Y igual tiene buenos recursos ella. ¿Cómo tiene buenos recursos? La mamá. ¿Qué? ¿Tiene billete? Sí, vienen de buena familia más que nada. ¿Ya? Y bueno, te cuento, yo ahora no estoy efectivamente dentro de la región donde vivo. O sea, mandaron por mi pega para afuera. Viene al sur. ¿No estáis viviendo en la misma ciudad que tu polola, digamos? Sí, ahora, pero vine por un tiempo más que prolongado, un mes. Y me mandaron la semana pasada para acá. Te cuento, de lo cual esto pasó en el verano. En el verano yo, por pega también, me tuve que quedar en Santiago. Y mi polola se fue a relacionar con unas colegas. ¿Se fue qué? Se fue a relacionar con unas colegas. ¿De vacaciones? ¿Ya? De vacaciones. Y yo me quedé con mi suegra. Me quedé con mi suegra yendo y físicamente mi polola nada que decir. Es bonita por donde la miré. ¿Ya? ¿Y para qué te digo la amamos? O sea, pero yo con la mamá, desde los 2 años que yo iba viendo, puta, nunca nada. O sea, siempre la miré como suegra y todo. Y bueno, una noche siempre nos tomábamos unos tragos de repente antes de acostarnos. Y una noche se nos pasaron a los dos las copas. Pero ¿qué hacíais vos con tu suegra, loco? Pero si yo vivo en la casa de ella. ¿Pero cómo? ¿Ya? Y se te pasaron las copas con la suegra, ¿ya? Sí. Y pasó lo que no tenía que pasar. Se la sirvió. Ajá, así es. No te puedo creer. Y en eso estoy, pues, o sea, y después de eso, puta, yo te digo, esto pasó febrero, puta, mi polola se fue todo el mes, pues yo estuve todo el mes ahí y después... ¿Estuviste todo el mes cacheteándote con la suegra o una vez de curado sí, nomás? No, si después seguimos. Es que lo que pasa es que si tú conocieras a mi suegra, compadre, puta, aparte que la edad... ¿Qué edad tiene? La maestría, 45. Oye, pero espérate, entonces, ¿qué? ¿Te cambiaste de pieza ese mes? ¿Te fuiste a ir con la loba? No, si yo vivo, yo hace 2 años que vivo con ella. No, pero por eso te digo, te cambiaste de pieza, te fuiste a vivir a la pieza de la suegra. Sí, más o menos. Más o menos, algo por el estilo. Y bueno, lo bueno eso no es tanto eso. Bueno, yo me vine la semana pasada para acá, para el sur, y ella llegó y todo normal. Bueno, y ahí dentro de lo que me decía mi suegra, puta, fondeado, puta, dile a la flaca que salga con la amiga para que nos quedemos los dos. Pues yo, ahí en incertidumbre, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Esta cuestión, pues, o sea, tenemos que pararla en algún momento. Pero espérate, tú me estás diciendo, cuando decís que la suegra es la maestría y la no sé qué, ¿tú decís que es mejor para la incursión que su hija? No, lejos. No, amiga, ¿eh? Lejos, o sea... ¿Por qué? Estamos hablando de una ya mujer experimentada, casada, o sea, separada, pero no, lejos. Lejos, y lo más penca que de repente vivo, bueno, antes de que viniera más que nada para acá, que puta, ahora antes siempre se tenía el detalle de andar tapadita, y ahora cuando está mi polola en la casa, puta, de repente aparecen baby or y tú cachai que uno no es de fierro, y anda tentando. Espérate, ¿y hay algún día en que vos hayáis estado con la madre y con la hija? Sí. ¿Sí? Y ahí, sí, ¿no? Y ahí, puta, a medio filo con mi bolola, porque, no, si la, la... Mi suegra es brava, pero yo te digo... pero maneja... Ay, espérate, ¿qué tanto? ¿Cómo tan brava? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, así, todo lo bravo vivo por haber, pu. ¿Y con tu bolola? Y te digo... O sea, sí, pero es que lo que pasa es que mi bolola es como más recatada, o sea, no le gusta, no sé, pu. Grado 4 no le gusta, no, ¿cachai? ¿Y a tu suegra? No, por todos lados. Por todos lados, o sea, ella me pesca, me dice gánate así, gánate así, y... Puta, igual uno como hombre siempre hace la pega, pues. ¿Cómo? Yo igual hago todo, la pega. Espérate, ¿cómo gánate aquí, gánate acá? Así como... Te están enseñando así, digamos. No enseñando, pero es que lo que pasa es que igual... Mira, yo ya tengo 30 años, igual sé, he estado con harta mina de repente, pero yo te digo, por un hombre igual es bacán que una mina, puta, le haga la pega, pues. Claro. ¿Cachai? Y es el drama que tengo. Y ahora, yo ayer recibí una llamada de mi suegra y me dice que está con atraso, bueno. ¿Con tu suegra? Sí. ¿Y me dice que está con atraso? A fierro pelado, el chuño adentro y todo el sistema. Sí, todo el sistema. Oh. Y estoy, que te digo ya, mira, yo de ayer que llevo como 3 cajetillas con el cigarro, bro. Porque igual yo de hecho con mi bolola, puta, yo te digo, llevamos años, y igual queríamos tener un bebé y todo el cuento, pero ahora me salió como mi suegra, después la que mandé con este pastelazo. Bro. Pero espérate, tu suegra ya está grandecita para pa saber si está embarazada o no, por loco. Sí, o sea, me dijo que estaba... Es que ayer me llamó y me dijo que no le había llegado el periodo. O sea, tenía que haberle llegado el día 10. Estamos a 17. Oh, y a 17, yo le dije, a las 4, a casi un cuarto, a las 4, papá. Ahora, ¿qué pasa? Fúmate un ponchito. Y ya estoy por un puta, no sé qué voy a hacer, la verdad, no sé qué hacer, no sé, yo, puta, tengo igual ya prácticamente una vida formada con mi polola, o sea... Pero qué vida formada con tu polola, vos, loco, si te estáis comiendo a la suegra, vos. ¿De qué no, me sí. estoy hablando? O sea, para con la vida formada con tu polola, vos, loco, si... Se la pusieron en bandeja y no la pensaste dos veces, dos copetes y vamos arriba, vos. Ya estoy, pues no, la verdad que no sé qué hacer con esto porque igual ya se me escapó las manos. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer si ahí la que va a decidir es tu suegra, si decide tenerlo o no sí, tenerlo, bueno. Si es que... ¿Entendí? No, si me dijo, o sea, por lo que pasamos ayer, a mí me dijo que igual si está embarazada, que lo iba a tener nueva y puta... Mamá soltera no, pues. Pero igual una lata para mí, puta, porque yo voy a saber qué va a ser mi hijo o hija, y voy a estar con la hija. ¿Sabes? Tengo ese enrollo, porque yo igual ya tenía planes, yo ahora, bueno, al empezar este año ya volviendo de mi pega, ya tenía planes para irme a vivir con mi bolola. Pero si ya vivís con ella. Sí, pero solo los dos, pues. No, ¿qué te pasaste, mamá? O sea, estáis comiendo de la sopa que te preparaste en febrero nomás, pues. El caldito ese que te preparaste cada vez que te subiste arriba de la barra, ahí está, ahí nomás. Ponte pa' acá, ¿cómo era? Ah, gánate pa' acá, gánate pa' allá. No, pero... O sea, igual, puta, que mi suegra me dijo, o sea, no te preocupes por el cuento y tú sigue normal nomás, que aquí esto... Puta, va a ser secreto los cuentos y yo no sé no, si seguir con... ¿De qué estáis hablando? Los secretos, los hijos no, sí, no son igual secretos. Igual te vas a ver. Los hijos no son secretos, por loco, si crecen, po. Claro, ahora puede decir eso, pero cuando el Broca Cochi tenga 7 le va a decir, oye, mi papá no, sí, se tomó un avión y se fue y se quedó en la luna, no, po. Sí, ese de ahí... Yo estoy... Complicado. Papi, estáis comiéndote la sopa que preparaste. Entonces, no, engaña allí, oh, que la injusticia, que la... No, te la comiste. Así que Menos mal que vos no tenés la decisión que va a ser Leñora la que va a decir todo, pero la señora canalla esa, haciéndosela a la hija, ¿por qué no le decía a tu hija que salga con su amiga para ir a servirte? No, le va a estar. A esta altura, papito, agáchate que vienen los indios nomás. Esto es Villa Señora. Señora, nos echamos al pollito. Mañana estaremos a las 2 de la tarde. Viene el tocadoble con Willy Sabor. Disfrute de su radio corazón. Ya no más.